Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un domingo más a Onda Musical de Yecla, bienvenidos a una nueva edición de Las Partículas Elementales. Como cada domingo, Ramón Arques y Antonio Almendros nos encargamos de poner en marcha nuestro acelerador de partículas y estar durante una hora escuchando las novedades y nuestros descubrimientos en cuanto a música independiente y alternativa. Bueno, los que escuchasteis la semana pasada el programa ya sabéis que alcanzamos la cifra de 100 programas, que hicimos en ese programa un repaso a las bandas que han sido más importantes dentro de las partículas elementales y hoy pues volvemos otra vez a repasar y a conocer nuevas ediciones, nuevos trabajos de grupos y también algunos más antiguos. Y vamos a empezar el programa de hoy con auténticas novedades, con grupos que empiezan actualmente a sonar, a tener sus primeros discos, y la verdad es que nosotros, pues es uno de nuestros objetivos, descubrir nuevas bandas, y si son de cerca de por aquí, pues mucho mejor, porque así a ver si tenemos suerte y podemos verles en directo pronto. Y vamos a comenzar con las dos primeras bandas que van a sonar en el programa de hoy. Son dos bandas nacionales que tienen recién editado su nuevo trabajo. Uno de ellos va a ser un álbum debut, que es el grupo que va a sonar a continuación. Un grupo llamado Futuro Terror, un grupo que nos llega desde Alicante. Un grupo de canciones bastante urgentes, con un cierto aire punk. Ellos nombran como influencia a bandas de finales de los 70, canciones muy, muy urgentes, sucesiones de acordes muy rápidas y también un cierto toque pop que a mí especialmente me gusta, ¿no?, en algunos de sus temas, como la canción que va a sonar a continuación, que se llama Distancia, que es el nuevo sencillo para esta banda, para Futuro Terror, esta banda de Alicante, que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Son Futuro Terror, temas cortos, urgentes, vibrantes, muy potentes, y gracias a que son así de cortos, pues le vamos a dar la oportunidad de escuchar otro tema, que es un tema llamado Su Lamento. Pues este es el resultado de la música de Futuro Terror, que es con su álbum de debut, pero este trío ya tiene detrás de ello un bagaje, viniendo de habiendo estado en otras bandas anteriormente, y bueno, parece que con este nuevo proyecto pueden comenzar a sonar en bastantes lugares y a girar por toda nuestra geografía. Futuro Terror, desde Alicante. Pues continuamos en el programa 101 de las partículas elementales y vamos a seguir con otra novedad, un disco que se va a editar mañana, el día 29, y es el nuevo trabajo de la banda madrileña Cómo Vivir en el Campo. Su próximo disco sale con nuestros amigos del Genio Equivocado, y este grupo madrileño, que es uno de los destacados dentro de esta nueva escena madrileña que está desde los últimos tiempos bastante efervescente, ya era hora, y es un grupo que mezcla las influencias del rock californiano de los 60 y 70 con el noise de los 90, y también con gente destacada de esa época, como puede ser Señor Chinarro, o bueno, mucha gente te vendrá a la cabeza. El nuevo disco se llama, con sus iniciales y el número 2, nos han calentado la cabeza en ese aspecto, y bueno, yo creo que va a ser uno de los discos destacados porque tiene muchísimas cosas interesantes. Vamos a escuchar el tema Perdido, de Cómo Vivir en el Campo. Thank you. Este es el sonido desde Madrid de la banda que se llama Cómo Vivir en el Campo y nos han chivado que tienen un directo espectacular que, por cierto, se podrá comprobar en el próximo Primavera Club, que este año solo se celebra en Barcelona y ya está anunciado como parte de su cartel esta banda. Cómo Vivir en el Campo. Volveremos a escucharlo en las Partículas Elementales seguro. Seguimos y seguimos con bandas nacionales. Hemos escuchado a Futuro Terror, a Cómo Vivir en el Campo, y ahora vamos a escuchar a Ornamento y Delito, una banda que ya está más que consolidada dentro de la escena nacional, que ya escuchamos aquí en las Partículas su tercer álbum, El Espíritu Objetivo, que han editado dentro de, como viene siendo costumbre, en el sello Limbo Star. Y bueno, ya conocemos a Ornamento y Delito, su rock potente y reivindicativo. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas de este nuevo álbum. Vamos a escuchar Laissez Faire, un tema bastante contundente que a mí me recuerda a una banda como es Sick by Seven, una banda también muy clásica también del rock británico. Y bueno, pues vamos a darle cancha de nuevo a Ornamento y Delito y a disfrutar un rato con ellos. We'll be right back. Ornamento y delito, y siempre con ese toque también un poco áspero, ¿no? Y que no deja indiferente, ¿no? Una envoltura a veces es como el caramelo, ¿no? Una envoltura muy llamativa, pero luego dentro el resultado que lleva es bastante, bastante potente, ¿no? Muy underground. Y ahora sí que salimos de la península, nos vamos hasta California, hasta Los Ángeles, para escuchar el nuevo trabajo de Ty Segall, que bueno, pues es uno de los personajes más prolíficos de la escena del garaje californiano de los últimos tiempos. En los últimos tiempos ha hecho un montón de discos con diferentes bandas, con Mika Cronin, con la Ty Segall Band, ha colaborado con un montón de grupos, algunos de ellos los hemos escuchado aquí. También ha sacado dos o tres discos en solitario, y este nuevo disco, que se llama Manipulator, la verdad es que está muy chulo, está muy bien. Es un compendio de psicodelia, de rock de los 70, de glam británico también, de garaje, que es de donde él viene, de power pop también, de rock, de space rock, de sonidos así espaciales. La verdad es que es un disco bastante, como dice Ramón, disfrutable, y que mola, porque siendo sonidos totalmente clásicos y setenteros, pues suena muy actual, suena muy pues muy, muy, muy de estos tiempos. Y la verdad es que es una de esas figuras que ya está, a pesar de que es muy joven, pues ya está muy consolidado. Vamos a escuchar el tema Feel, y es lo nuevo de Ty Segall. Thank you. Pues así de contundente y setentero es lo nuevo de Ty Segall. Y viajamos ahora al Cono Sur, nos vamos hasta Chile para volver a escuchar a una banda de este país. Vamos a escuchar a una banda llamada Trementina, una banda de Valdivia, una banda que he conocido sobre todo a través de... Ya sabéis que en Japón, de vez en cuando hablamos de este país, están bastante locos. Y hay una gente que se llama Muso Planet, que se dedican a buscar bandas de noise y de shoegaze de todo el mundo. Y en uno de los capítulos de este especie de fanzine, o no sé cómo llamarlo, pues venía una referencia a esta banda chilena, Trementina. Y la verdad que suenan muy bien. Yo los he catalogado como los triángulos de amor bizarro chilenos. Esta mezcla de noise, de pop, de shoegaze. Trementina, de hecho, llamaron también la atención de un sello japonés, de Vinyl Yankee. Han ganado algún que otro concurso en Chile. Bueno, parece que esta banda desde hace un par de años está sonando también por tierras andinas, y vamos a escuchar uno de sus temas que se llama Brilliant Noise, y nada, a ver qué os parece esta banda chilena. Argentina, desde Valdivia, Chile, y si han sonado en Japón, pues no podían dejar de sonar aquí en Las Partículas Elementales. Pues seguimos en Onda Musical de Yecla, en Las Partículas Elementales, y desde Chile nos vamos al norte, cogemos la autopista panamericana hacia el norte y nos vamos otra vez a Estados Unidos, a Arkansas, para escuchar a una banda llamada Swimming. Aunque está escrito sin vocales el nombre del grupo. Hemos comentado que hay varios grupos que han hecho esta opción, y la verdad es que cuando los ves la primera vez no sabes muy bien cómo se llaman. Sí. Pero bueno, ya le vamos cogiendo el tranquillo. Se llaman Swimming, es una banda de... A mí me suena muy americana, muy indie rock americano. Me recuerda mucho a bandas bastante actuales y que nos gustan mucho, como los Real Estate o Smith Westerns. Y es una banda que hace un sonido muy, muy luminoso, muy, muy fresco, muy positivo, muy limpio y bueno, he leído en algunas críticas que los que como referencia ponen a The Cure y a los Smiths, y yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, a mí me suena americano por todos lados. El disco está bastante chulo, se llama Feel Not Bad, y este tema se llama We Do It All The Time, You're on Swimming. Oh, es el sonido de la banda de Arkansas llamada Swimming. Hoy hemos dicho que al principio del programa que también íbamos a repescar a un par de grupos con ya unos cuantos años y que editaron sus trabajos ya hace un tiempo, pues le toca el turno a una de estas bandas. Vamos a escuchar a Human Television, que es una banda de Brooklyn que editó su último trabajo, fue editado en el 2006. Esta banda de Brooklyn pues tiene como dos facetas, una faceta que podría encajarse dentro del rock, del post-rock, del shoegaze también, y luego otra faceta que podría encajar dentro de todos estos grupos de pop, sobre todo pop de bandas neozelandesas como Gobi Twins, como The Clean, The Phillies, o bandas más actuales como Real Estate, que antes ha mencionado Tony. Es una mezcla, ¿no?, al 50% de este estilo musical, de este estilo de banda, ¿no?, dependiendo un poco de la canción que elijas, ¿no? A mí me ha gustado bastante esta banda. El álbum, su último trabajo, tiene dos editados. El último, como digo, fue en el 2006, que se titula Look at Who You Are Talking To, y abre con esta canción que va a sonar a continuación, que es un claro homenaje a la banda de shoegaze, y el tema se llama I'm Moving On. Vamos a escuchar a Human Television. Thank you. suena la vertiente más rock, más post-rock de Human Television. Me ha gustado mucho, Ramón, este tema. No lo había escuchado y me ha gustado un montón. Ese final es de esos que te mete dentro y es difícil salir. Al inicio de disco y luego pasa lo que comentaba, ¿no? Hay canciones completamente diferentes dentro de los dos estilos un poco que mencionaba, ¿no? Pero un gran disco. Bueno, pues vamos ahora a hablar de uno de los discos destacados de estos últimos días, del que se ha hablado en todos los medios, y es el nuevo proyecto de Jeff Tweedy y su hijo Spencer Tweedy, el grupo llamado Tweedy, como ellos. El disco se llama Sukirai, que es el apodo de la mujer de Jeff Tweedy, de Susan, y es un disco que se hizo. En principio lo iba a hacer Jeff Tweedy él solo, haciendo todo en plan tratamiento emocional por lo sufrido con un tratamiento de cáncer de ella, de su mujer, pero al final, como su hijo se ve que estaba presente en casi todas las grabaciones y toca la batería, pues formó parte del proyecto. Y bueno, pues no sé, la verdad es que como somos muy fans de Wilco y de Jeff Tweedy, pues teníamos que escuchar a este nuevo proyecto, sí o sí. Sí, ¿no? Pero parece que sea también un proyecto algo así un poco circunstancial, sí, y pasajero, pero que a pesar de eso, el álbum tiene quizá demasiados temas, pero sí, hay composiciones muy buenas que podrían encajar perfectamente en cualquier disco de Wilco. Totalmente. El álbum está muy bien elaborado, muy bien producido. Son canciones que, vamos, te recuerdan perfectamente. Yo lo he escuchado bastante esta semana y la verdad es que sí, los peros que le pongo es la duración. Me parece que 20 temas es excesivo. Y para que sea un enorme disco, un gran disco, le falta como esa unidad. Porque hay grandísimas canciones, pero cada una te recuerda a una época de Wilco, sí, o a un... ¿Sabes? Por ejemplo, Fake Full Quote, que me he apuntado aquí, es una canción de country de las primeras épocas de Wilco, de Uncle Tupelo. Mm-hmm. Es country puro, country alternativo. Luego, pues, canciones como Low Key o Slow Love. Una de ellas es la que vamos a escuchar ahora. Pues luego, por ejemplo, I Sing It, se parece más a lo último que hizo Wilco. No sé. Canciones que tú mencionabas parece que entran más en la época en del Yankee. Sí. Y pues no sé, pues, por ejemplo, World Away es algo más experimental. La verdad es que son canciones buenísimas. Como dice Ramón, puede estar en cualquier disco de Wilco, pero se llama sin duda. Pero al final se trata de eso, Jeff Tweedy componiendo, claro, canciones, y es lo que él siempre ha hecho. Entonces, sí, lógicamente te tiene que recordar a todo lo que él ha hecho durante su carrera. Entonces, pues nada, a nosotros nos gusta mucho Wilco y lo que hace Jeff Tweedy, y hace unas canciones muy grandes. Vamos a escuchar una de ellas. El disco de Tweedy se llama Sukirai y esta canción se llama Low Key. Tweedy, el proyecto de Jeff Tweedy y su hijo de 18 años, Spencer. Estamos comentando también que parte de lo que recojan con este proyecto, con las ventas del disco, con parte también de los ingresos de la gira, porque tiene una gira enorme. Bastante extensa, sí. Por todos los Estados Unidos, pues irán destinados también a creo que para el estudio y la investigación de este cáncer que sufrió la esposa de Jeff Tweedy, que pienso que fue una leucemia o algo así. Seguimos, vamos a escuchar a otra de las bandas que he comentado antes, que ya hace años que editaron su último trabajo. Vamos a escuchar una banda de Seattle, vamos a cruzar por completo los Estados Unidos para escuchar a Throw Me de Statue, una banda, o más que una banda, es un proyecto de un chico llamado Scott Reiterman, y que ha trabajado en la producción junto a Pedro de Lyon, que también es otro clásico de la escena rock de Seattle, sí. Y han creado este último álbum que fue editado en el 2008, tiene dos trabajos, este último fue en el 2008, un álbum llamado Creaturesque, un álbum de indie rock muy, muy clásico también, muy influenciado por bandas clásicas de los Estados Unidos, con ciertos toques también en algunos temas de folk rock, y sobre todo pues ellos nombran como una de sus más máximas influencias pues a un clásico como son Give My Voices, la banda también americana. Vamos a escuchar el tema, es titulado, Tony, este tema Ancestors. Vamos a escuchar a esta banda de Seattle llamada Throw Me the Statue. es el indie rock de Throw Me the Statue desde Seattle. Un gran descubrimiento para mí, Ramón. La verdad es que me ha gustado mucho. Además, sabes que este tipo de música, de este indie rock americano, es una de mis debilidades. Y bueno, vamos a acabar el programa de hoy con un clásico. Vamos a volver a escuchar, ya hemos escuchado alguna canción más de este disco de J. Mastis, de Jay Mastis, el líder de Dinosaur Jr. Su disco, último disco, se llama Tied to a Star, editado en el sello Sub Pop, y es un disco en acústico que para el rey de los amplificadores, yo nunca he visto una actuación con más amplificadores que la primera vez que vi a Dinosaur Jr. en Benicassim hace un montón de tiempo, que dije, madre mía, pero si no cabe ni uno más en el escenario. Y ver cómo suena de bien en acústico, pues es un gustazo. Vamos a escuchar Wide Awake, que es una canción en la que colabora también la grandísima y guapísima Chan Marshall, Cat Power. Dos grandes como J. Mastis y Cat Power, acabamos el programa número 101 de las partículas elementales y esperamos que os haya gustado esta selección que hemos hecho Ramón y yo, y nos vemos la semana que viene en Onda Musical de Yecla. Exactamente.